cada lugar, pero increíblemente, como vos describiste, Pablo, no esquiva clase social, no esquiva sector, urbanización, pega en todos lados, ¿no? Exacto, sí, siempre, o sea, por ahí con características diferentes, a veces con sustancias diferentes, a veces por ahí está la cuestión de, digamos, de que en algunos lugares es como que está mucho más visible, en otros lugares o en otras clases sociales por ahí pareciera que no, pero porque se hacen lugares más cerrados que por ahí nadie lo ve, entonces, pero lamentablemente está en todos lados, pero eso también nos marca la pauta desde el lado de la prevención, digamos, de que así como es un problema que afecta a todos, también tiene que ser entre todos, y de ahí las propuestas estas que nosotros tenemos y estamos trabajando. Qué bueno eso que dijiste cuando iniciaste a hablar, Pablo, del tema de que no existía un área, una dirección así, y qué bueno hoy decir, che, un Estado presente en una problemática que nos atraviesa como sociedad, ¿o no? Tal cual, era una cuestión de, o sea, por ahí se había trabajado o se habían quedado trabajando únicamente en la parte asistencial, como se podía, pues sabemos que ese por ahí sigue siendo el gran déficit por parte de lo público, pero poder tener una dirección que se dedique exclusivamente a la prevención, eso nos ha podido llevar justamente a pensar estrategias, a armar algo, incluso en comparación con otras provincias, que bueno, uno por ahí tiene que participar desde la mesa de Región Centro, del COFEDRO, que es el Consejo Federal, y la verdad que a pesar de que somos por ahí en estructura bastante chiquitos, en cuanto a contenido de los programas, la verdad que podemos sacar pecho, digamos, y mostrar, porque justamente se dio la posibilidad de pensar la prevención, cosa que por ahí a veces la urgencia de los casos nos lleva a no tener ese momento. Bueno, en este caso, dentro de la gestión estamos pudiendo hacerlo. Igual, bueno que en esta articulación entre lo que puede ser un municipio y ustedes, ver un municipio de Concordia que tenga una mesa local preocupada por esto, ¿te parece importante, más allá de este programa que ahora vamos a hablar puntualmente? Pero es importante eso, te lo pregunto como comunidad. No, me parece fantástico porque además, bueno, en todas estas idas para allá hemos podido conocer cómo están trabajando, la diversidad de actores que participan también dentro de esa mesa, justamente lo que lo hace mucho más rico y más participativo, entonces toda acción también surge con consenso y con iniciativa de las bases, digamos, que eso es lo más interesante, entonces obviamente que nosotros tratamos de brindar herramientas, pero lo importante justamente es lo local, porque justamente va a atender la problemática local, conociendo el lugar, sabiendo con qué se cuenta, con qué tipo de población es, entonces en eso siempre resaltamos la importancia de lo local para estas temáticas, que por eso afectan a todos, pero en cada lugar distinto. Entonces eso es lo importante, bueno, que se hayan puesto al frente con esto y con una modalidad abierta, o sea, que no quedó solo en la estructura municipal, sino que se abrió como mesa, eso también demuestra unas ganas de trabajar como realmente se tiene que trabajar, digamos. Cuando hablamos en red, eso es una red, no relato nada más. Pablo, y en este caso se anuncia el cuarto encuentro, como un cuarto módulo. Esto lo separan en estos formatos para ir avanzando con diferentes temáticas con respecto a esta problemática. Claro, la capacitación tiene justamente cuatro encuentros, o sea, mañana va a ser el cierre, que es para nosotros por ahí el más importante, porque justamente la lógica de que sean varios encuentros, primero es para poder desarrollar bien cada uno de los temas, no hacerlo de manera apurada, viste, en una cosa así nomás, pero además, porque digamos mañana, por eso nos parece lo más importante, en el cierre justamente está la presentación de los proyectos que surgen a partir de la capacitación, porque no es una capacitación que simplemente intercambiamos saberes y ahí queda, sino que justamente termina con elaboración de acciones concretas en territorio. Entonces también tenemos que darle tiempo, ya desde el primer módulo se fueron con tarea y lo fueron armando para que justamente mañana llegue ese momento donde cuenten dónde van a hacer una acción, con qué recursos, para qué gente. Entonces tiene ese impacto directo en el territorio Entonces por eso tiene esa lógica de darles tiempo y desarrollar bien, bien cada uno de los temas. Así que se viene algo lindo mañana. Buenísimo, la verdad que buenísimo. Y aparte me han comentado que muy buena la participación, muy buena la gente involucrada en esto, que importante, ¿no? Saber que hay mucha gente que por lo menos está preocupado por una situación compleja. Exacto, no, la verdad que fue sorprendente, o sea, el primer día, porque bueno, habían invitado incluso algunas escuelas y todo, pudimos llenar, que lo decimos con orgullo, llenamos ahí el CPC, eran unas, alrededor de 500 personas, ya te digo, algunos invitados, entonces después lo que sí, el grupo que se mantuvo trabajando son alrededor de 300, incluso el otro día volvió a participar una de las escuelas, porque dimos, justamente tocábamos ludopatía digital, y tuvieron la idea de poder llevarlo a los chicos, así que también se le pudo compartir cosas, así que no solamente en cuanto a cantidad, sino también en calidad, porque hay docentes, hay personas que pertenecen a iglesias, a ONG, al municipio, la verdad que muy variado, mucha gente, entonces, como yo les digo en el curso, o sea, ojalá podamos marcar la diferencia, pero lo que seguro es que Concordia, a partir de mañana que egresan, digamos, estos preventores, ya va a ser diferente. Entonces, muestra que toda esta gente pasó de la preocupación, como vos decías, a la ocupación, porque mañana salen los proyectos para trabajar directamente en el territorio. La verdad que perfecto. Pablo, y qué bueno esto que nombraste las escuelas, qué rol importante tener conocimiento sobre estos temas y poder llevarlo a la escuela, ¿no? Es importantísimo, porque convengamos que la prevención, las frases están hechas por algo, ¿no? Mejor prevenir que lamentar, y lo preventivo en esto juega un rol clave, ¿o no? Tal cual, por eso, o sea, esa idea que tuvieron de justamente poder hacer participar a los chicos, la verdad que estuvo muy buena. Nosotros, si bien tenemos pensado un programa para las escuelas, sino que, bueno, estamos ahí con cuestiones más burocráticas con el CGE, que por ahí no se terminan de destrabar, pero que bueno, podemos aprovechar estas instancias justamente cuando hacemos las bajadas y por ahí algunas escuelas que participan, entonces tratando de llegar, y bueno, y además hubo docentes, así que la idea va a ser que también ellos puedan transmitir, porque la idea es que quede recurso humano capacitado para que repliquen acciones. Así que seguramente por eso a partir de mañana ya va a haber un montón de gente movilizada con distintas acciones, y bueno, esperemos que muchas de esas también estén dirigidas a las escuelas. Perfecto. Pablo, un gustazo tenerte en el programa, me encantó charlar con vos, buenísimo lo que están haciendo. Te agradezco la predisposición y mandarte un fuerte abrazo acá de Concordia. Bueno, muchísimas gracias por la difusión, sí, que es tan importante también para estos temas, así que bueno, a disposición, y nos encontraremos ahí con toda la gente mañana en el CPC, mañana por la mañana, para este gran cierre y justamente conocer todo lo que van a empezar a trabajar en territorio. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, ahí está, qué linda charla, la verdad que un tema que nos tiene que, está bueno lo que dijo, ¿no? Pasamos la preocupación a la ocupación. Bien lo que se está llevando a cabo, hay que llegar a todos lados que se pueda.